Redención y retribución. Hola amigos, vamos a estudiar acerca de la retribución, que es lo opuesto a recompensa. Nuestro texto clave es Jeremías 17, 14. Y el punto que yo quiero que tú aprendas en esta presentación, en esta lección, el punto que quiero que te acuerdes, el punto que cuando te pregunten de qué habló el pastor, de qué fue la lección, de qué fue el tema, quiero que te acuerdes de esta frase: toda consecuencia viene de un acto y todo acto tiene una consecuencia. Otra vez, toda consecuencia viene de un acto y todo acto tiene una consecuencia. ¿Qué significa eso? No hay tal cosa como un pecado inofensivo. Hay personas que piensan, bueno, ¿cuál es el problema de mirar pornografía en mi casa? Yo solo. No le estoy haciendo mal a nadie. No estoy afectando a nadie. Es un vicio solitario. Es un pecado que solamente me afecta a mí. Todo pecado tiene retribución. Todo acto tiene consecuencia. Y toda consecuencia viene de un acto. Cuando una persona mira pornografía, por ejemplo, no solo se está afectando a él o a ella, porque cambia las neuronas del cerebro y los patrones del cerebro los cambia, sino que está afectando a las mujeres que son violadas y maltratadas para filmar estas películas. Mujeres que han dicho que se les hace hacer cosas degradantes o si no, les quitan el dinero y les dan violencia física. Eso afecta a esas mujeres. Eso perpetúa el abuso de una clase social sobre otra. Eso causa problemas del contacto sexual sin protección que puede causar enfermedades y aún epidemias. Eso hace que el nivel de adicción a drogas aumente en esas personas porque quieren olvidar lo que están haciendo al filmar esas escenas pornográficas. No hay tal cosa como pecado sin consecuencia. Todo pecado tiene una consecuencia. Cuando una persona no come bien, cuando una persona decide no hacer ejercicio, quizás en ese momento no ve la consecuencia, pero eventualmente la ve. Durante todo el libro de Jeremías vemos un patrón que se repite y es la resistencia de un pueblo obstinado a oír el mensaje de arrepentimiento que le está dando Jeremías. Porque los seres humanos no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. No nos gusta que nos señalen las cosas que están mal en nuestra vida. Cuando yo me voy a cortar el pelo, por ejemplo, alguien, una chinita que me corta el pelo y que me menciona, te estás quedando calvo. O sea, a mí no me fascina que me diga, me estoy quedando calvo. No digo, ay, gracias, qué bueno que me recordaste un defecto mío. Cuando tengo un amigo que me dice, hey, estás aumentando de peso, yo no digo, ay, qué bueno que me estás recordando que necesito bajar de peso. Nadie le gusta que le mencionen sus errores. A todo el mundo le gusta que nos digan, estás bien, te ves bien, todo está perfecto, no hay ningún problema. Entonces, cuando Jeremías mira al pueblo y le dice, si ustedes no se arrepienten, va a venir Babilonia, va a venir Egipto, sus hijos van a ser maltratados, sus esposas van a ser llevadas. Por supuesto que la reacción es retribución. La reacción del pueblo es, ¿qué me vas a decir tú a mí? Porque el pecado es así. El pecado te hace creer que tú eres el dueño de tu vida. Y el pecado te hace creer una mentira de que tú puedes controlar lo que pasa en tu vida. Por eso Jeremías capítulo 17, versículo 9, habla acerca del corazón. Dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso es muy peligroso que tú dependas solamente en ti para hacer decisiones, porque tu corazón es engañoso y tú justificas las acciones negativas que haces basada en lo que tú quieres alcanzar en tu vida. Ahora, déjame ser práctico contigo y déjame darte algunos consejos de cómo romper esos patrones de pecado que te hacen enojar con gente que te quiere confrontar en dónde estás fallando. Déjame ayudarte a romper esos patrones aquí. Hay personas, tú y yo podemos estar ahí, que han tenido errores. Hay pecados que fueron fáciles de vencer cuando te bautizaste, pero hay pecados que los traes contigo. ¿Cómo haces para romper esos patrones de pecado? ¿Cómo haces para eliminar esos patrones pecaminosos? Lo primero que tienes que hacer es eliminar 3 mitos de tu vida. Si tú quieres ser diferente al pueblo de Israel y en vez de resistirte al llamado de Jeremías, lo aceptas y quieres cambiar, lo primero que tienes que hacer es eliminar 3 mitos de tu vida. Primer mito, es el mito de la promesa. Ese mito lo vemos en el libro de Jeremías. El mito de la promesa es la siguiente: yo prometo que esta va a ser la última vez que tomo. Yo prometo que es la última vez que te pegué. Yo prometo que es la última vez que usé droga. Yo prometo que es la última vez que vi pornografía. Yo prometo que es la última vez que trabajo sábado. Yo prometo. Cuando fallamos, en vez de prometer, decidamos. Hay una diferencia entre la decisión y la promesa. Cuando tú prometes, tú estás, por definición, enfocándote en el futuro. En vez de decir, yo decido que mi vida va a cambiar, y comienzas a actuar bajo esa decisión, prometer enfoca en el futuro y te olvida de lo que está pasando hoy. Eso es un mito. La gente no cambia porque promete cosas. Si las promesas fueran realidad, todas las promesas de los políticos se cumplirían. Tú no tendrías baches en la calle, no tendrías crimen en tu vecindario y tendrías dinero en tu bolsillo, porque el político promete, promete, promete y no cumple. Y nos reímos de ellos, pero nosotros somos igual. ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor algo? Es más, Elena White en el libro Camino a Cristo dice que nuestras promesas son como cadenas de arena. Cadenas de arena. Ese es un mito. El primer mito es prometo. El pueblo prometía, pero no cumplía, porque las promesas no se cumplen. Las promesas se fallan. Las promesas te enfocan en el futuro. Número 2. Segundo mito es el mito de la experiencia. ¿Okay? Yo oigo a personas decir esto todo el tiempo. Pastor, yo sé que fallé, pero ya aprendí. Eso nunca me va a volver a pasar. Sí, me lo hicieron una vez, pero no me lo van a volver a hacer. Yo aprendí de esa experiencia. Esa experiencia, porque me pasó, ya nunca me va a pasar. Me engañaron, se fue con otra, no me van a engañar otra vez. Me prometieron una cosa, me vendieron otra, no me va a pasar otra vez. Déjame decirte, eso es un mito. ¿Sabes por qué es un mito? Porque la experiencia no te hace más sabio. La experiencia lo que te hace es más viejo. La experiencia analizada es lo que te hace más sabio. O sea, cuando tú tienes una experiencia, solamente porque hayas tenido una experiencia, no quiere decir que tú eres diferente. Si tú no analizas tu experiencia y aprendes de tu experiencia y te dices a ti mismo, Yo quiero ver qué fueron los factores que me llevaron a esa experiencia. Yo veo personas todo el tiempo. Yo viajo por todo Estados Unidos, diferentes países del mundo, y oigo las mismas historias, vez tras vez, de relaciones disfuncionales que se repiten, de patrones disfuncionales que se repiten. Si este mito fuera verdad, la primera vez que tuviste una relación con alguien disfuncional, ya nunca lo tendrías más. Pero eso no funciona así. Personas que repiten las experiencias, repiten, y uno dice, ¿hasta cuándo van a aprender? Se mete en deuda, tiene que ir a bancarrota, le perdonan la deuda. 3 años después está otra vez en deuda. Experiencia no nos hace más sabios, nos hace más viejos. La experiencia analizada es lo que nos hace más sabios. So, ese es el segundo mito. Si la experiencia fuera suficiente, Israel fuera santo. El pueblo de Israel fuera fantástico, porque mira que ellos tuvieron experiencia. Y cualquier lector de la Biblia, aún superficial, puede ver que la experiencia de Israel es esta. Caen, se arrepienten, se levantan, Dios los restaura. Caen, se arrepienten, se levantan, Dios los restaura. Caen, se arrepienten. Eso es en la Biblia, un patrón. Les pasó, no aprendían. Eso es un mito. Tercer mito es el mito del lugar. ¿Okay? Es el mito del lugar. Este mito va así. Yo soy como soy por mi medio ambiente. Si yo no viviera aquí, si yo estuviera en otro lugar, fuera diferente. Si yo me mudara para Atlanta, en vez de vivir en Michigan, fuera diferente. Si yo estuviera en Estados Unidos, en vez de vivir en Sudamérica, fuera diferente. Si yo no viviera con la persona que vivo, fuera diferente. Las personas creen que vivir en un lugar diferente cambia las cosas. Déjame preguntarte algo. ¿Okay? Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es el denominador común de todos tus problemas? ¿Cuál es el denominador común de todos tus fracasos? El denominador común de todos tus problemas eres tú. Tú has estado presente en todos tus fracasos. Tú has estado presente en todas tus caídas. Tú has estado presente en todas tus promesas que no se han cumplido. Tú eres el único denominador común. Entonces, cuando miramos a Jeremías y miramos al pueblo, vemos un pueblo que falló porque creyó estos mitos. Entonces, ¿cómo es que se cambia, pastor? Dígame, ayúdeme. Yo he hecho promesas y no se han cumplido. Yo he creído que porque tuve una experiencia ya va a ser diferente ahora. Yo hasta me cambié de lugar, pero sigo. Porque donde tú vas, ahí tú estás. Tú te sigues a ti mismo. ¿Cuál es la clave? Aquí viene una clave. La clave es dos palabras. ¿Okay? Dos palabras. Las palabras son, yo decidí. Yo decidí. Cuando yo hablo con personas que fueron maltratadas, pero pudieron perdonar. Cuando yo hablo con personas que fueron abusadas, pero se pudieron recuperar. Cuando yo hablo con personas que fueron adictas, pero pudieron vencer. Ese cambio comenzó con dos palabras. Yo decidí, ya no voy a tomar más. Yo decidí, con la ayuda de Dios, poder perdonar. Yo decidí que ese hombre ya no lo voy a tener en la mente, lo voy a dejar atrás. Yo decidí. En vez de yo prometí, yo decidí. Un cambio casi imperceptible, pero fundamental. Yo decidí. El pueblo de Israel nunca decidió. El pueblo prometió, el pueblo quiso, el pueblo deseó, pero no decidió. Esta es la clave para que la retribución divina no caiga sobre ti. Y es la clave para que tú no te molestes con la gente que te está diciendo lo que tienes que cambiar. Decide hoy hacer el cambio en tu vida. Yo decidí. Pan de Vida Producciones 2015. Todos los derechos reservados.